Es interesante porque además, cuando se hizo que votamos por unanimidad el proyecto de ley que conformaba la Comisión Interpoderes para elaborar la Ley de Cultura, no se tenía en cuenta la cuestión de los foros, o sea, quedaba más librado al criterio de quienes participemos. Ni bien empezamos a trabajar, por supuesto todos coincidimos, en general se trabajaba con los asesores de los demás legisladores y bueno, yo no sé por qué, si por estar más cerca o por ser jeringa o qué, participé permanentemente en las comisiones, en esas reuniones. Sí. Y una de las cosas que decíamos, bueno, esto indudablemente, si nosotros, una de las cosas que promovemos es la participación, lo que hay que hacer es que... Participar, ¿no? Claro. No participen, participemos. Claro, tenga participación. Cambio el tiempo verbal, ¿no? De la ley. Pero también admitía que uno, para abrir el juego de la participación, uno tiene que ir con determinados lineamientos. Por eso nosotros consideramos que esto es un borrador. Entonces, porque si no, vamos a estar con todos los ciudadanos, con toda aquella gente que esté relacionada con la cultura, también los mismos dos años que estuvimos nosotros hasta que discutíamos y bueno, fundamentos ideológicos. Y cuando hablamos del participamos, hablamos del discutimos, hablamos del proponemos, porque uno a priori cultura como algo necesariamente engolado, de smoking, elegantón, y sabemos que lo cultural es mucho más amplio, mucho más amplio que todo eso. Yo creo que todos compartimos esta cuestión de una cosa más popular, ¿no? Y además que es lo que determina nuestro accionar en la vida, lo que se ve en una galería de arte solamente, una ¿no? Galería de arte, un paisano trenzando un tiento es un artista, produce un hecho cultural, ¿no? Produce un bien cultural también. Ajá. Así que, bueno, todas esas discusiones es las que tuvimos y ahora lo que se abre es, en base a ese borrador, no es terminado, creo que esto tenemos que tener cuidado con los mensajes que damos, porque por ahí hay alguien que lo puede interpretar como que se reunieron durante dos años. Ya lo cocinaron, claro. Ya está cocinado, esto es un borrador. Está para analizar, para ver, para discutir, para modificar, por eso, ya cuando nosotros habíamos visto la necesidad de que quede expresado el deseo de la participación, la verdadera participación, cuando se hizo la prórroga de la ley, proponía la comisión, incorporamos la cuestión de los foros, o sea, ya está en la ley, que tiene que ser de todas las voces, todas. Exactamente. Y hace un par de semanas atrás, José María Kleman da a conocer una encuesta, yo ya la conocía, por la cual, si hoy fueran las elecciones, el intendente Javier Yud ni precisa salir a hacer campaña, pero tira otros dos mensajes muy interesantes, a buena distancia, pero aparecen como segundos y terceros, lo que a mí me da que el trabajo que están haciendo cada uno de los que nombro ahora es recibido por la gente. En el segundo lugar, a buena distancia, se encuentra el doctor Fernando Alonso, y en tercer lugar, muy pegadita a Alonso, te encontrás vos. Esto más allá del halago que supone de que a una legisladora circuital de un partido vecinal chiquito aparece este dato en una encuesta, ¿qué lectura te da? Yo conocí la encuesta también por el mismo medio. ¿Qué lectura? Yo creo que tiene que ver con esto que... ¿Es un reconocimiento? Sí, yo creo que es un reconocimiento. Y creo que es un reconocimiento al trabajo. Que es lo que siempre digo. Yo me equivocaré como se equivoca todo el mundo, pero que nadie diga que no trabajo. en tu caso particular, cada vez que... Esto que acabamos de terminar de hablar del foro de... El anteproyecto de la Ley Provincial de Cultura es una característica tuya, lo que nos contabas, que estuviste en Balcheta, en Sierra Grande. Cuando uno habla de Marinés, está hablando como el emergente de un equipo de trabajo. Quizá en los otros casos hablamos de personas aisladas, hablamos de gente que por mérito propio logra. Pero en tu caso, lo interesante, la lectura que a mí me da es esto de que evidentemente tu trabajo de equipo está resonando en la comunicación, en la comunidad, y que evidentemente el partido vecinal Todos por Todos, que logró que vos fueras a la legislatura, pero no logró una banca en el Consejo Deliberante, puede abrigar una expectativa muy, muy interesante para la próxima elección. ¿Me equivoco? Y nosotros trabajamos para eso. Y con respecto a la conformación de los equipos, o sea, yo creo que tiene que ver con que uno debe ser humilde en el lugar que esté. Entonces, hay cosas para lo cual hay gente que se ha preparado mucho más y que sabe mucho más que uno. Uh-huh. Entonces, uno los tiene que escuchar, como es el caso en cultura, en estos casos puntuales voy a hablar, sí, sí, ¿no? Después sí, sí. Hay otras personas que están trabajando en otras cosas sumamente importantes también. Con respecto a la ley de cultura, el caso de Alicia Pauget, uh-huh. la cuestión de seguridad y de la intervención de la policía, ¿no? Agustín Bonillo. Uh-huh. Entonces, ellos son personas que tienen muchísima más experiencia, más conocimiento, más capacidad que yo en esos temas. Entonces, uno tiene que tener uh-huh. la suficiente humildad como para escucharlos. Uh-huh. Y también, porque a lo mejor tus otros pares también tienen equipos, pero ellos siempre hablan de en primera persona. Ellos son yo. Y cuando la gente habla de vos y nosotros como periodistas leemos, vos siempre involucrás a tus equipos, siempre estás abriendo el juego, dando cartas, reconociendo de que vos sos un emergente de un equipo, y eso me parece que es la mirada más novedosa. Creo que sí, creo que eso la gente lo ve, y creo que también una de las cosas que me parece que ve valor que le doy yo a la participación, uh-huh. me parece que eso también se nota, o llamémoslo capacidad de escucha, qué sé yo. Uh-huh. No sé, sí, bueno, sí. Será la gente la que tenga que opinar. Sí, sí. Porque... ¿Vos te acordás?